es el hombre rico del mundo. Muy, pero muy buenas tardes a todos los oyentes y las oyentes de Radionauta FM 106.3, la radio comunitaria alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la calle 60-1011. Estamos en la ciudad de La Plata, pero estamos sonando absolutamente en todo el mundo a través del www.radionautafm.wordpress.com. A través de la web, también tenemos una cuenta en TuneIn, ahí nos pueden escuchar. Esto es L'Ombelico del Mondo, el programa internacional que tiene esta queridísima radio, en la cual desde el nacimiento de L'Ombelico del Mondo estamos todos los viernes a partir de las 17 horas, este año ya en horario de 2 horas semanales. Y hemos llegado este 12 de diciembre de 2014 al final del ciclo de L'Ombelico del Mundo. Se trata hoy del último programa que vamos a tener durante este año y seguramente para el año que viene vamos a volver con una serie de sorpresas y sobre todo recargados, ¿no? Tuvimos un año bastante, bastante agitadito entre todos los que componemos L'Ombelico del Mundo. Federico Larsen es quien les habla. En la producción han estado en el día de hoy el señor Matías Otero, que se ha tomado unas dignas y muy merecidas vacaciones durante este fin de semana. Julia Varela es la otra co-conductora, productora que tiene este programa y que quizás vamos a poder escuchar en un ratito aquí en el estudio de Radionauta. Tenemos a la querida Pana, aquí no voy a decir el apellido porque me voy a equivocar de vuelta, que está aquí en la operación técnica a partir de ya el final de este 2014. Se ha hecho cargo, la verdad que le sobra actitud y capacidad como para hacerse cargo de un programa como L'Ombelico del Mundo, que esta semana se va a varios lugares. Hace ya un mes venimos charlando del tema de lo que está sucediendo en este momento en Lima, donde se desarrolla el COP20, ¿no? La famosa conferencia de las partes, como se le dice en la jerga de la ONU, ¿no? El organismo de las Naciones Unidas, quien organiza justamente cada año esta conferencia de las partes, que son quienes han firmado en 1994 la primera COP, ¿no? La primera conferencia sobre cambio climático esponsoreada, podríamos decir, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, en paralelo al COP20 que se está desarrollando en este momento en Lima. COP20 es justamente porque se trata de la vigésima ocasión en la que se encuentran las partes firmantes de este convenio a nivel internacional sobre cambio climático para la reducción de los gases de efecto invernadero. En paralelo, decía, se está desarrollando, en realidad ya llegó a su culmine en el día de hoy, la Cumbre de los Pueblos. Vamos a estar también, como hemos estado en las últimas 4 semanas, cubriendo lo que viene sucediendo allí en Lima. Los movimientos sociales también quieren hablar y aquí los micrófonos del L'Ombelico del Mundo obviamente están completamente abiertos y direccionados hacia ellos. Nos vamos a ir también un ratito a Venezuela a ver cómo cierra este 2014 el gobierno bolivariano y los movimientos sociales de Venezuela, que han tenido un año bastante agitadito con respecto a los tentativos de golpe de Estado, la guerra económica y todo lo que hemos estado cubriendo durante este año aquí en L'Ombelico del Mundo. Otro país a donde inclusive hemos estado físicamente durante este ciclo de L'Ombelico del Mundo 2014 es Colombia, de donde también vamos a tener una serie de informaciones, especialmente con respecto a la peligrosidad de ejercer el periodismo allí, en un estado donde la guerra continúa, no obstante los diálogos de paz que se están llevando a cabo en este momento en la ciudad de La Habana y que se han reanudado justamente anteayer, luego del impas dictado por la captura de uno de los generales más importantes, más reconocidos del ejército colombiano por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son uno de los actores que en este momento está llevando adelante estos diálogos para acabar con esta guerra que ya lleva 57 años en Colombia. Bueno, allí en Bogotá, periodistas alternativos, exactamente como los que hacemos día a día aquí Radionauta, han recibido amenazas de muerte en más de una ocasión en las últimas 2 semanas por parte de grupos paramilitares que, bueno, los acusan evidentemente de estar fogoneando algún tipo de posición a favor de las guerrillas, según ellos, en lo que viene siendo su cobertura de los diálogos de paz. Vamos a ir a Colombia, vamos a ir a Venezuela, vamos a ir a Perú, vamos a ir a un montonazo de lugares. Vamos a ver si nos queda un poquitito de tiempo. También vamos a estar hablando de Palestina e Israel, otro de los grandes temas que hemos tratado durante este 2014. Ustedes recordarán, a mitad de año hubo una enorme invasión con misiles, con soldados, por parte de Israel en la Franja de Gaza, y ha sido uno de los temas principales que hemos tenido aquí en el Ombelico del Mundo en lo que va de 2014. Así que nada, como para cerrar, les proponemos quedarse durante las próximas 2 horas tratando de ver cómo cierran aquellos temas más cruciales que hemos estado tratando aquí en el Ombelico del Mundo, y arrancamos este Ombelico del Mundo número 66, que arranca de esta manera. Los países del ALBA reiteran firmemente su rechazo a cualquier agresión, ya sea de tipo legal, económico o político, contra la República Bolivariana de Venezuela, que constituye una violación del derecho internacional, así como contra cualquiera de los países miembros del ALBA, y se reserva el derecho de dar debida respuesta a las acciones de este tipo. 11 de diciembre del año 2014. El ALBA ya reacciona, ya América Latina comienza a reaccionar contra las amenazas de sanciones de esta élite imperialista que no entiende qué somos, quiénes somos y cómo amamos esta patria desde aquí, desde nuestra alma. Ahora, nosotros no nos detiene nadie. Jorge, te voy a dar el pase porque quiero proponerte. Todas las obras que inauguremos, pongan allí una placa bien bonita, bien bonitica, en la puerta. Pongan un rostro del comandante, un rostro de Bolívar, pero dejen allí el sello como una roca eterna, donde vaya la siguiente descripción histórica: esta obra fue inaugurada en el año 2014 en medio de la más bárbara guerra económica y agresión contra el pueblo de Bolívar. Pónganselo allí. No nos ha detenido ni nos va a detener nada. Nada, con guarimba, con guerra económica, con amenazas de sanciones, con gringos o sin gringos, Venezuela va a seguir su rumbo de construirse desde adentro, con amor, construir nuestra paz. Así que póngalo, vamos a ponerlo en todas las obras a partir de hoy, todas. Inauguramos 10, 15 obras diarias, en todas vamos a dejar la huella allí. Bueno, y el que escuchaban recién era el señor Nicolás Maduro, actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en una conferencia de prensa que dio justamente ayer, 11 de diciembre, con respecto a un comunicado que ha dado a conocer la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América Latina, la Alternativa Bolivariana para América Latina, el ALBA, ¿no? Con respecto a las amenazas de sanciones que el Congreso de los Estados Unidos estaría dispuesto a dar a la República Bolivariana de Venezuela a partir de la decisión justamente de llevar adelante la judicialización de una ex diputada, la señora Machado, ustedes recordarán, lo hemos visto aquí en el Ombelico del Mundo en más de una ocasión, ha sido una de las protagonistas, de las fogoneras de lo que fueron las guarimbas en Venezuela. Guarimba es una manera de decirle en Venezuela, como para decir quilombo, ¿no? De alguna manera, es decir, todos esos tentativos de desestabilizar el gobierno bolivariano de Venezuela a través de la violencia, y también en una segunda instancia relativa al uso de la famosa famosa guerra económica. De todo esto, durante 2014, hemos hablado con un interlocutor de excepción, nuestro enviado prácticamente a la República Bolivariana de Venezuela. Estamos hablando del señor Fernando Vicente Prieto, que está en este momento en conexión con nosotros. ¿Cómo andás, Fer? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andan? Todo bien. Ahí estábamos tratando de hacer un poco una suma, ¿no?, de lo que ha sido el 2014 en Venezuela, que ha arrancado justamente con las guarimbas, continuó con el tema de la guerra económica, y cómo está cerrando en este momento el año la República Bolivariana de Venezuela. Sí, fue un año muy particular, como vos comentás, que tiene que ver en realidad con la etapa que se abrió a partir de la desaparición física del comandante Hugo Chávez el 5 de marzo del 2013, y este año se caracterizó, como vos comentabas recién, por acciones muy violentas por parte de la derecha y también por una guerra económica al estilo de lo que pasó en el 73 en Chile, que terminó con el derrotamiento del gobierno de Salvador Allende. Y en este momento, si bien bueno, las acciones de guarimbas, que como se les dice, están de algún modo desactivadas o no tienen una gran visibilidad, porque nunca lograron juntar pueblo, básicamente, o grandes cantidades de pueblo, sí, la guerra económica continúa a partir del acaparamiento de productos, de la especulación, del contrabando, y también en los últimos meses, como hemos comentado también en Radionauta, ha habido hechos muy graves, como fue el asesinato de Robert Serra y de María Herrera hace ya dos meses, lo cual de algún modo indica que hay un escenario bastante complejo, donde las fuerzas de derecha alineadas con el gobierno de Estados Unidos han tomado la decisión de ir por todo, de intentar por el medio que sea derrocar al gobierno. Y por otro lado, bueno, el gobierno y el pueblo bolivariano continúan resistiendo y defendiendo la revolución. Desde afuera, y sobre todo en el ámbito más internacional, da un poco la sensación, a partir de lo que ha sido la muerte del comandante Chávez y todos los problemas que ha tenido el gobierno venezolano a partir de allí, da un poco la sensación de una Venezuela a la defensiva en términos internacionales, y por ahí tratando de solidificarse, de consolidarse por dentro. ¿Vos tenés esa misma sensación? Sí, claramente a nivel internacional la figura del comandante Chávez tenía un peso específico que no lo tiene nadie hoy por hoy, y nadie ni de Venezuela ni del resto de América Latina. Por otro lado, ha habido procesos de crecimiento de la derecha a nivel continental, como se expresó en las elecciones en Brasil, como probablemente se exprese en las elecciones en Argentina el año que viene, y eso da un escenario bastante complicado, sobre todo cuando Estados Unidos está a la ofensiva, no solo en América Latina, sino en todo el resto del mundo. A nivel interno se da un proceso bastante particular, porque si bien también la revolución está a la defensiva, podríamos decir, a partir de ese escenario que comentábamos recién, por otro lado hay un proceso de profundización de lo que es la construcción del poder popular, de la democracia participativa y protagónica, como se le dice aquí, que tiene que ver con un desarrollo bastante importante de las comunas, y a partir del 2 de septiembre, de lo que llamó Nicolás Maduro el sacudón, se ha empezado a activar un sistema de gobierno popular basado en consejos presidenciales. ¿Cómo funciona esto? Hay diferentes sectores, como por ejemplo las comunas, las mujeres, la juventud, la clase obrera, los campesinos y pescadores, la cultura, que se agrupan, se organizan, eligen voceros y cada 45 días se reúnen con el presidente en una interlocución directa, le hacen propuestas de políticas públicas y bueno, y el gobierno define a partir de esas propuestas. Lo que Maduro ha convocado explícitamente a partir de este momento del 2 de septiembre ha sido a crear un sistema de gobierno donde el pueblo gobierna. Y bueno, está en ese proceso, que es una experiencia bastante novedosa y que puede implicar, en el caso de que se desarrolle y funcione, una forma de gobierno realmente revolucionaria y muy radical para lo que han sido las revoluciones o los procesos de cambio que nosotros conocemos. Sí, justamente sobre eso te iba a preguntar, ¿cómo ves de cara a como, obviamente como está viniendo ahora la situación, de cara al 2014, lo que va a poder ser Venezuela y el crecimiento de este empoderamiento popular que se está dando? Mira, yo lo que he percibido a partir de los sectores organizados, que son quienes están participando en estos ámbitos, en los consejos presidenciales, un entusiasmo bastante grande por ver concretada esta idea, esta línea que ha tirado Hugo Chávez desde su gobierno y que nunca se había podido ejecutar en profundidad. También se plantea un desafío muy importante, que es el de superar el capitalismo dentro de Venezuela, superar el Estado burgués que corresponde a ese sistema económico, tanto desde el gobierno, desde el presidente, como desde la militancia de base, se tiene muy claro que esta es una economía en transición y un Estado también en transición, y que justamente ahora estamos en una etapa, por ahí, la más difícil, y es donde, como decía aquella antigua frase de Gramsci, donde lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Y los desafíos pasan por superar el burocratismo que existe muy fuertemente en el Estado, la corrupción, y hacer lo que desde el gobierno se llama un socialismo productivo, que implica superar las limitaciones económicas que tiene la economía, el país, y sobre todo superar la dependencia de insumos y de productos básicos del exterior. O sea, pasar a sustituir importaciones y por lo tanto no tener que depender de las divisas para poder abastecer a la población. Sobre todo en un contexto de baja del precio del petróleo, que es el principal recurso del país, que seguramente va a tener un impacto importante. Sí, ahí sí hubo una ofensiva a nivel internacional. El 30%. Claro. Y hace dos semanas más o menos el presidente Maduro anunció que iba a haber un ajuste del 20% de los gastos suntuarios por parte del Estado, lo que implica que el año que viene seguramente va a haber mucho menos circulante en la economía, también los ataques económicos y políticos de la derecha van a persistir, y se necesita de esa organización y de ese poder popular como para poder no solo resistir la ofensiva, sino desarrollar un gobierno verdaderamente popular. Sí, hay algo que ha distinguido el gobierno chavista ya desde 1998 hasta la fecha, es la solidaridad a nivel internacional. Vos, si no me equivoco, en este momento te encontrás en lo que es el encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, que es una organización muy interesante que ha surgido por iniciativa justamente del gobierno de Chávez, y que está llevando adelante un debate que me parece muy, muy interesante para poder contar. ¿Pudiste escuchar algo, participar de alguna reunión ahí? Sí, el encuentro empezó ayer. Ayer sobre todo fue la reunión de la red como tal, o sea, de espacio que viene funcionando allá hace 10 años. Este es el undécimo encuentro y la celebración de los 10 años. Se charló mucho sobre el rol del intelectual, sobre la necesidad de revitalizar el espacio y ligarlo no solo a la reflexión, sino a una acción común. Hay intelectuales de unos 35 países más o menos, hay 130 invitados e invitadas internacionales y otro tanto de Venezuela, y además de lo que es las discusiones específicas de la red como organización, como espacio político, también hay una serie de conversatorios, foros, proyecciones sobre diferentes temas. Por ejemplo, en este momento se están desarrollando foros sobre el cambio climático y buen vivir. En un rato va a haber un foro sobre los modelos extractivos. En este momento está por empezar uno sobre redes sociales y comunicación. También está en este momento funcionando uno sobre género y poder. Y bueno, hay diferentes temáticas. A las 6 de la tarde va a haber uno sobre crisis y capitalismo y los desafíos de la clase trabajadora. Y en sí es un encuentro que tiene, por un lado, la función de manifestar la solidaridad con la Revolución Bolivariana en este contexto complejo que estábamos describiendo, y además reunir a todo un montón de gente que está pensando y construyendo alternativas en función de los grandes problemas que tiene la humanidad, que por lo menos en algunos aspectos, como lo que es la crisis económica y la crisis climática, no dejan de agravarse. Uh-huh. Y la perspectiva, además, para mañana, por ejemplo, que es el cierre formal, va a estar el presidente Nicolás Maduro, va a estar el vicepresidente de Bolivia, Eduardo García Linera, se va a discutir sobre la revolución cultural y del conocimiento, y también se va a instalar un foro permanente de intelectuales de Venezuela, con el cual el gobierno bolivariano pretende instalar una interlocución directa al estilo de los consejos presidenciales. Uh-huh. Es un espacio, bueno, bastante intenso, con una gran cantidad de actividades. No he estado en todas, pero sí he estado en algunas, y sí es muy productivo a nivel de reflexión sobre estos problemas. Fer, pregunta incómoda. ¿En 2015 te vamos a poder tener nuevamente desde Venezuela o vas a estar más cerca por estos pagos? Mira, los primeros meses del año voy a estar acá. Uh-huh. Después, realmente no lo sé. Es probable que vaya para Argentina, pero todavía no tengo bien la fecha. Pero en principio, por lo menos hasta fines de marzo, voy a estar por acá. Bueno, para los primeros programas entonces tenemos corresponsal nuevamente. Seguro. Bueno, Fer, te agradecemos muchísimo, la verdad, siempre disponible, siempre al pie del cañón, y la verdad, de excelencia lo tuyo. Bueno, un abrazote obviamente a todos los compañeros y amigos que se encuentran allá con vos, y nada, si no nos oímos antes, que pases muy lindo este fin de año. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande, y para mí también es una satisfacción participar del programa, que además tuvo un año que me parece que ustedes estarán evaluando como muy muy bueno, y creo que el programa se merece una celebración de fin de año importante. Bueno, te agradezco, vamos a ver si descorchamos algo esta noche entonces. Muchas gracias, Fer. Un abrazo grande. Era Fernando Vicente Prieto, quien es nuestro corresponsal allí en Caracas. Fernando obviamente es periodista, él escribe, pueden encontrar varios artículos, además del blog de El Ombelico del Mundo, pueden encontrar varios artículos de él en notas.org.ar, pero también ha publicado notas en Miradas al Sur, ha publicado notas en El Telégrafo de Ecuador, ha publicado notas en Bolivia también, si no me equivoco, en El Progresista. Ha publicado notas prácticamente por todos lados. Si buscan en la página rebelión.org, ahí buscan por autor Fernando Vicente Prieto, seguramente van a encontrar varias de sus notas directamente desde Venezuela, una serie de entrevistas, una serie de cosas. La verdad, muy muy claro siempre, un tipazo el Fer. Y bueno, y nos interesaba particularmente, ¿no?, cerrar el año pensando en Venezuela. El oyente por ahí, quienes nos escuchan por primeras veces, dirán, pero estos son ultra chavistas, seguro son ultra K, seguro que están detrás de todo este tipo de cuestiones del CELAC, UNASUR, y que bancan a Chávez y todo eso. Esto va mucho más allá de la cuestión ideológica del bancar o no bancar, de la intencionalidad que uno puede tener a la hora de estar cubriendo este tipo de situaciones. Venezuela hoy y desde prácticamente hace 16 años es una incubadora de un proceso político que jamás en la historia de la humanidad se ha intentado, lo cual ya de por sí la hace un espacio riquísimo para poder hacer periodismo a nivel internacional. Pero además surge también otra valoración que por ahí como seres humanos, militantes, hacemos acerca del proceso que el chavismo ha instaurado en Venezuela, que tiene que ver justamente con empoderar a aquellas clases populares que aquí en la Argentina se usa muchísimo la expresión del pancho y la coca, ¿no? Esta idea del poder dar dos pesos, el bolsón de comida, la cooperativa o lo que fuera, para poder obtener a cambio una serie de cosas. Bueno, acá quienes hemos tenido la posibilidad de estar, de ver, de alguna manera se ve que hay otra forma de pensar. Ahora, eso no significa que no haya corrupción, eso no significa que sea la panacea del socialismo a nivel intergaláctico, todo lo contrario. Venezuela es un país fundamentalmente, fuertemente corrupto, es un país con un consumismo realmente exorbitante. Ustedes no lo pueden imaginar cómo consume la gente, cómo compra la gente de todo. Y ese tipo de sensación que a uno le queda todas las las veces que habla con Fernando, todas las veces que habla con las diferentes personas con las cuales hemos hablado aquí en Lombelico del Mundo, es que en realidad Venezuela es quizás el único país a donde hay un gobierno, donde hay una dirigencia que está intentando combatir aquellos vicios que la población y todos los venezolanos, incluidos quienes están adentro del gobierno, tienen y llevan adentro desde hace prácticamente 200 años. Es construir nuevos valores, es construir nuevas formas de hacer las cosas. No van a ser, obviamente, nunca límpidas y absolutamente perfectas, pero en esa construcción están. Entonces no se trata tanto solamente de una cuestión de apoyo, de una cuestión, digamos, de interesarse y de estar de acuerdo con muchas de las posiciones que viene teniendo la República Bolivariana de Venezuela en los últimos años, sino también de tratar de entender, de seguir a lo largo del año cómo viene la situación en este proyecto, ¿no? En este laboratorio social y político que el comandante Hugo Chávez ha empezado allá hace 16 años. Nos vamos a una pequeña pausa, vamos a escuchar alguito de salsa, si no me equivoco, Héctor Lavoe. Vamos y seguimos con Lombelico del Mundo. Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte. el hecho mal, porque la vida sí me ha de tratar. Si lo que busco es la felicidad, trato de complacer la humanidad. Pero me dicen que ha sido fatal, no pierdo la esperanza de luchar. Y seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será? Pasar. Este martirio no podré aguantar y pregunto hasta cuándo durará. También si lo podré sobrellevar, si el destino me vuelve a traicionar. Seguro que no puedo fracasar, estoy cansado de tanto esperar. Estoy seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será? Derechos económicos, sociales y culturales. Trabajo, vida, seguridad social, derechos civiles y políticos. Igualdad, educación, libertad de expresión. El 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, conmemorando el día de su proclamación en 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con esta declaración se cerraban décadas de discusión entre los países occidentales para establecer un código de conducta común en todos los países del mundo. Derechos económicos, sociales y culturales. Trabajo, vida, seguridad social, derechos civiles y políticos. Igualdad, educación, libertad de expresión. Derechos humanos son aquellas libertades o facultades relativas a bienes primarios o básicos, sin discriminación alguna y sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Derechos económicos, sociales y culturales. Trabajo, vida, seguridad social, derechos civiles y políticos. Igualdad, educación, libertad de expresión. Brinda la esperanza, pasa por aquí. Venga de 40, venga de... Algo interesante en la calvicie, perdón a los hermanos europeos, la calvicie que parece normal en una, es una enfermedad en Europa, casi todos son calvos, y esto es por las cosas que comen, mientras que en los pueblos indígenas no hay calvos, porque no comemos otras cosas. Pueden verme a mí por si acaso. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Quizás a Luis Carlos no le hubieran quitado el esquema y quizás Luis Carlos no estuviera hoy muerto. El Estado ha dejado muy solo a los periodistas. Cuando hago las investigaciones nunca me ha dado miedo. Yo he sentido temores cuando me han pasado las cosas, cuando escucho que me van a matar. ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Es prensa! ¡Soy prensa! He pensado mucho en si sigo ejerciendo el periodismo. Álvaro, te vamos a matar por saco. Te damos 24 horas para que te vayas con tu gente, o si no, no respondemos. Lo que acabamos de escuchar es en realidad una pequeña propaganda que se hizo en un canal de Colombia acerca de un programa especial sobre las amenazas que reciben los periodistas colombianos en el medio del conflicto político, armado y social que vive Colombia hace más de medio siglo y que se está tratando de alguna manera de llegar a su final a través de la mesa de La Habana, ¿no? Donde se están llevando adelante las conversaciones entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. En el medio de este proceso y en el medio de la reanudación, en realidad, de este proceso, se dio un episodio que nos llamó bastante la atención y que tiene que ver con los medios comunitarios, alternativos y populares, como es el caso de Radionauta, desde donde transmitimos, de amenazas por parte de grupos paramilitares contra periodistas y medios. Estamos en comunicación con Andrés Incapié, quien es editor del portal informativo Colombia Informa, para poder charlar un poquitito y entender qué es lo que está sucediendo. Andrés, ¿me escuchás? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Nos podés comentar un poco cuál es la situación con respecto al periodismo alternativo allí en Colombia y esta relación evidentemente conflictiva con los grupos paramilitares allí en tu país? Sí, bueno, a nivel particular, pues la situación que se presentó en estas últimas semanas fue la de unas amenazas directamente de un grupo que se hace llamar Águilas Negras, Bloque Capital, y que de alguna manera pues amenazaba directamente o intimidaba a, por un lado, a, digamos, medios con cierta relevancia a nivel nacional, como son Canal Capital, que es una propuesta de televisión de Bogotá, y la alcaldía, digamos, alternativa de Petro, y otros medios como el de Reporteros Sin Fronteras, que también tienen, digamos, una perspectiva. Luego llegó otra amenaza a la siguiente semana con medios un poco más locales algunos, y otros con un perfil un poco más bajo tal vez, pero en general todos con una propuesta alternativa y popular. Entonces eso en particular es un poco lo que sucedió estas semanas. Y a nivel general, pues es una situación que pues es tristemente reiterativa. Es una situación que sucede más o menos cada vez que hay una coyuntura que no le viene muy bien a ciertos sectores, sobre todo de las Fuerzas Armadas, o cercanos a las Fuerzas Armadas y al uribismo, y que pues se vuelve un poco reiterativa, y aunque no pase más de allí de la amenaza, pues sí genera pues una situación turbia y una sensación pues de intención de amedrentamiento. Sí, ahora, nosotros hace un par de semanas hablamos con el secretario general de los periodistas de Paraguay. Él nos contaba de esta situación, de cómo muchas veces algunos sectores políticos, junto con organizaciones narcos y paramilitares, llevaban adelante amedrentamientos, amenazas e inclusive atentados contra periodistas en Paraguay. En Colombia, ¿esto sucede permanentemente o es algo que surge hace muy pocos años? No, esto es, lastimosamente, para Colombia es una situación reiterativa, casi que en algunos casos ya se vuelve normal. Desde el 2000, la cuenta que se tiene es que desde el 2000 hasta hoy han habido 56 periodistas asesinados. Y una cantidad enorme de amenazas. Algunos son muy reiterativas y continuas. Por ejemplo, esta amenaza que se hace a Canal Capital se ha reiterado casi que mensualmente. Se tienen pruebas de, digamos, de la intervención en sus comunicaciones más internas, como chuzadas, como filtración de correos electrónicos y cosas así. Lo novedoso de esta situación que sucede esta semana es que se abre el abanico un poco más a organizaciones más de base comunicativas, pero más de base, populares, y eso, digamos, es un poco lo novedoso de esta vez. Pero en general es una situación más bien reiterativa, que en general tampoco ha arrojado, digamos, un saldo muy trágico, afortunadamente, pero no deja de ser preocupante. Ahora, ¿Esta situación, de alguna manera, para la constitución de medios alternativos, de colectivos de comunicación, o, en cambio, hay cada vez más y se sigue, de alguna manera, la lucha desde la trinchera de la comunicación? Sí, no, las amenazas generan cierta turbiedad, generan cierta sensación de cuidado y de protección, pero no paran la construcción comunicativa ni la apuesta alternativa y popular. Por el contrario, lo que la reacción inmediata de los medios populares es articularse más, es tejer, digamos, redes un poco más fuertes y robustas para entre todos los medios podernos ir como de alguna manera fortaleciendo y seguir haciendo el trabajo, digamos, de información no oficial y contrahegemónica. Ustedes hace poco tiempo organizaron allí en Bogotá un encuentro de comunicación alternativa, si no me equivoco, por Argentina también estuvo Marcha, un medio del cual yo formé parte en su momento. ¿Cómo fue eso? ¿Se habló de esta situación que vive Colombia? ¿Cómo hacer periodismo en una situación por el estilo? Sí, nosotros en el foro que realizamos hace algún mes, por ahí más o menos, dentro de las varias situaciones que mostrábamos, uno de los, digamos, de los paneles era justamente eso, como un barrido, un perfil de la situación de los medios alternativos en Latinoamérica, y encontrábamos varios elementos comunes, otros un poco más particulares. En el caso nuestro, esa es una situación, digamos, que está más aguda, digamos, no. Este tema, digamos, de la sensación siempre de la posibilidad del golpe o la amenaza, pues ha sido muy muy constante, y por eso se hablaba bastante. Un poco la respuesta que dábamos ante esa situación era precisamente fortalecer la integración y la articulación nacional y latinoamericana para poder seguir visibilizando, y de alguna manera que fuera esa visibilidad y ese alto perfil, digamos, el que nos sirviera más de protección. Decíamos, ante el peligro, digamos, de una bala, pues ningún micrófono, ni ninguna cámara, ni ningún carnet de prensa nos va a proteger, y eso es una triste situación que sucede en Colombia, pero sí, digamos, hay muchas más posibilidades de visibilizar y de protegernos precisamente por esa visibilidad, a partir de fortalecer la integración y la articulación de los medios y las propuestas alternativas. Andrés, la última, y ya te dejamos, que sabemos que debes estar bastante ocupado. Vale, no, lo que te quería preguntar, si querés presentar de alguna manera Colombia Informa. Yo creo que junto con Prensa Rural debe ser el medio en Colombia que más leo, sobre todo en los últimos tiempos. Nada, ¿cómo surge y qué perspectiva tienen desde allí? Bueno, Colombia Informa es una propuesta, un proyecto que tiene ya 4 años, surgimos sobre el 2010. Es una propuesta que caracterizamos así, alternativa, popular, y que pretende generar, digamos, un campo de confrontación también desde las ideas a partir del elemento de la información. Veíamos que en Colombia, digamos, no había, digamos, una propuesta que se lanzara, digamos, a hacer trinchera desde lo noticioso, desde lo informativo, que también visibiliza las propuestas sociales y políticas, pero que él lo haga desde ese campo de la información. Y entonces surgimos y nos llamamos Agencia de Comunicación de los Pueblos, porque pretendemos ser una herramienta que permita tomar un poco lo que sucede en Colombia, mostrarlo y que otras personas lo puedan recoger. Nos caracterizamos claramente como un escenario con una propuesta y postura política que está en contra, digamos, de la oficialidad del gobierno y de estas propuestas, digamos, capitalistas de comunicación y hegemónicas. Ese es un poco la Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa. ¿Cómo pueden nuestros oyentes leer las notas que ustedes escriben? Pues la fácil es entrar a nuestro portal. Básicamente ese es nuestro medio de visibilidad, la página web, que es www.colombiainforma.info. También hemos tratado de explotar mucho este tema de las redes sociales, entonces estamos ahí en Facebook, Twitter, como también replicando desde allí lo que se produce, digamos, noticiosamente desde acá. Andrés, te agradezco mucho y obviamente cuenten con nosotros por todo lo que tiene que ver con esta idea, ¿no?, de trabajar en conjunto, de generar algún tipo de coordinación entre los medios en América Latina, o justamente para eso aquí estamos. No, muchas gracias a ustedes y sí, nosotros estamos completamente convencidos de que ese es un camino bastante poderoso e importante para la resistencia, digamos, de las luchas sociales y políticas populares. Muchísimas gracias, Andrés. Era Andrés Hincapié, quien es uno de los editores de Colombia Informa. Justamente colombiainforma.info es el link a donde ustedes pueden entrar, y es uno de los medios de información que más hemos utilizado durante este 2014 para traer información acerca de lo que sucede allí en Colombia. Ustedes recordarán, hemos tenido la posibilidad de cubrir directamente, personalmente, las elecciones que se realizaron en mayo pasado allí en Colombia y que luego tuvieron su segunda vuelta en junio, que vieron ganadores a Juan Manuel Santos con su propuesta de alguna manera de modernizar, tómenlo esto entre muchísimas comillas, la política y la situación económica y social de Colombia frente al histórico uribismo, ¿no?, y su política más guerrerista con su oposición a lo que fue y lo que es hoy el diálogo de paz entre el gobierno y las FARC. Allí estuvimos y allí también, gracias a la información que divulga Colombia Informa a través de las redes sociales, a través de su página web, a través de Twitter, hemos podido tener también acceso a una serie de informaciones muy interesantes, ¿no? Hemos podido realizar muchas veces lo que aquí hacemos gracias al contacto que tenemos con esta gente. De hecho, hay también algún que otro argentino allí en Colombia Informa trabajando desde Bogotá, y cosa que también nos ha facilitado en muchísimos casos la conexión, ¿no? Argentino conocido, damos por descontado, que nos ha facilitado de alguna manera la conexión con este tipo de medios. Colombia Informa, Prensa Rural, dos de los medios alternativos, comunitarios y populares que recomendamos desde aquí para seguir la situación colombiana, que evidentemente va a ser obviamente uno de los temas principales del Ombelico del Mundo 2015, de cara a lo que ya Santos pregonó, ya Santos ha avisado que será el año de la paz para Colombia. Según él, 2015 será el año donde se podrá sellar finalmente el acuerdo de paz y la dejación de armas por parte tanto de las FARC como del ejército colombiano en lo que es la última guerrilla activa desde aquellos años 50-60, ¿no? Aquellos años en los cuales los movimientos populares y sociales de América Latina tomaron, ¿sí?, la posibilidad de la lucha armada como una de las grandes posibilidades para cambiar el sistema en el que vivían. En este momento termina, inclusive por voz de las FARC, termina siendo algo quizás anacrónico, ¿no?, pensar una lucha armada de pueblo en 2014 aún frente a la situación que vive Colombia, especialmente ante los cambios que ha sufrido la Colombia en los últimos tiempos, con lo cual han decidido llevar adelante todo este acuerdo de paz, a donde no renuncian a las viejas reivindicaciones que los llevaron a tomar las armas hace 57 años, sino que intentan plasmar parte de aquello que piden en lo que van a ser los tratados de paz que se van a estar firmando probablemente en la capital cubana en el próximo 2015. Allí estaremos con el Ombelico del Mundo, allí vamos a tratar

Cambiemos el sistema, no el clima. Convergencia de comunicación de los movimientos sociales en la cumbre de los pueblos de Lima. Todos los viernes de 17 a 19. Los pericos del mundo. Bueno, y como decíamos al principio, como venimos haciendo prácticamente hace 4 semanas, cubriendo lo que tiene que ver con la cumbre de los pueblos que se desarrolla, en realidad ya podríamos decir se desarrolló hasta el día de hoy en Lima, en paralelo a lo que es el COP20, esta conferencia de las partes que debe decidir acerca de cuál va a ser el documento que se va a estar discutiendo en Francia el año que viene, en el COP21, para la reducción de gases y su implicación con el cambio climático. Estamos en este momento desde Lima en comunicación con Marta Flores, quien es representante de Jubileo Sur de Nicaragua. ¿Digo bien, Marta? Sí, buenas, pues un saludo para todas las personas que están escuchando. Sí, estamos más bien ya que la cumbre ha terminado el día de ayer, que es la que fue la cumbre de los pueblos, un encuentro, un espacio unitario de organizaciones, de movimientos sociales, que venimos haciendo un proceso de construcción política en relación a encontrarnos, a debatir, para poder entender cómo todo este proceso que las mismas corporaciones están haciendo de secuestro hacia nuestros bienes naturales, tienen una repercusión en los territorios, con la apropiación de todos los bienes. Entonces, nos reunimos acá durante desde el 8 al 11 de diciembre, diferentes países de toda América Latina, pero también han venido compañeros de África, de Asia, y de esta forma entonces poder, como les decía, poder compartir, debatir todas estas experiencias, todas estas situaciones también de criminalización que se están viviendo en los territorios. Y luego entonces también tener posiciones concretas en relación a ese proceso oficial de negociación, que es un proceso realmente que no da para más, y en el que nuestros gobiernos realmente lo que están accediendo al chantaje, a las presiones de las grandes corporaciones, que son las que realmente están tomando las decisiones en estos momentos. Marta, sabemos que algunas delegaciones de algunos gobiernos, si no me equivoco, Venezuela, pero creo que también Bolivia, se habían comprometido en la pre-COP social de Margarita de noviembre de este año a llevar un documento que se había elaborado junto con los movimientos sociales. ¿Se ha hecho eso? Exacto. ¿Qué resultado ha traído? Bueno, en primer lugar, nosotros celebramos y estamos realmente reconociendo el esfuerzo que el gobierno de Venezuela ha venido haciendo para tener un espacio de apertura, para tener un espacio desde donde se escuche la voz de los movimientos sociales. Y luego en este proceso de discusión, que tuvo como 2 momentos importantes, primero una reunión preparativa en el mes de julio, y recientemente hace poco más de un mes ya lo que fue la pre-COP. Y hay un proceso entonces para poder escuchar cuáles son las demandas, cuáles son estos planteamientos. Entonces, como te digo, para nosotros desde los movimientos sociales es una actitud que consideramos de mucha apertura, de mucho positivismo, y ese es un nivel importante. Ahora, entendamos que el proceso de la Convención Marco es un proceso en el que intervienen todos los países, ¿no? Y que hay diferentes grupos de negociación. Y por mucha buena voluntad que pudieran tener algunos gobiernos afines, es difícil encontrar un punto, ¿no?, de apertura de parte de los principales responsables, en este caso de los países industrializados. Hoy está por finalizar esta negociación, y las últimas informaciones que tenemos realmente es que lo que ya esperábamos, no va a haber un acuerdo. Un acuerdo que realmente sea vinculante a nivel de los principales responsables, sino que se están planteando más bien otras soluciones que van más enfocadas en términos de encontrar algunos rubros de financiamiento para proyectos de mercado de carbono, que realmente esto constituye una falsa solución al cambio climático. Y es muy preocupante que saber, ¿no?, ver cómo va este proceso de negociación. Entonces, sí entendemos que las delegaciones de los, digamos, en el caso del gobierno de Venezuela, Bolivia, pues han tenido quizás una actitud, una perspectiva de encontrar una solución que esté muchísimo más en acorde a las necesidades que se tienen desde los territorios, desde los pueblos. En verdad, no podría decir ahorita como una conclusión, porque no tenemos ahorita toda la información de cuáles exactamente fueron las propuestas que se presentaron, ya en términos generales, pero sí sabemos que es un proceso que está capturado por las grandes corporaciones, por las grandes transnacionales, y realmente lo que nosotros más bien esperaríamos es que nuestro gobierno, que nos representan a nosotros, no firmaran ningún acuerdo. O sea, la lógica es, no debería de ser, no hay que firmar ningún acuerdo, en vez de firmar un acuerdo que sea absolutamente negativo y nocivo para la soberanía de nuestros pueblos. Marta, vos sabés que esta semana me han pedido que escribiera una nota sobre el COP20 para el portal Nodal, y a la hora de encarar vi que un poco por todos lados se tomaba mucho esta cuestión de la emisión de gases, de las grandes industrias y todo lo demás, pero veía que los movimientos sociales proponen otra cosa. Uno de los ejes sobre los cuales se hacía mucho hincapié tenía que ver, por ejemplo, con el desplazamiento y el asesinato de líderes indígenas y campesinos, con el problema de la soberanía alimentaria. Yo me imagino que esos deben haber sido los temas fundamentales de lo que se charló en la cumbre, ¿no? Exactamente. De hecho, lo que se discute dentro de estos procesos, multilaterales, no son los temas que beneficien a los territorios, ni son los temas que realmente están buscando encontrar soluciones reales a la problemática que se vive. Lo que se hace en estos procesos de negociación, como la COP20, es oficializar los mecanismos de recolonización de nuestros territorios. Entonces, es dar apertura para las empresas, es dar apertura para que las grandes corporaciones encuentren mecanismos para poder entonces extraer todos los bienes y recursos que tenemos dentro de nuestros territorios. Y uno de los mecanismos mediante el cual este proceso se ejecuta es mediante el proceso entonces de la militarización de la zona. Y es un proceso de militarización, en algunos casos, que va de forma gradual, y es que para nosotros es muy importante denunciarlo. Entonces, este es un proceso que lo que busca es tener un control político de toda la forma, de toda la estructura, de toda la dinámica que hay dentro de las comunidades, por una parte. Y luego entonces, a través de todos los mecanismos que ya se oficializan en este espacio y que pasan por la modificación de los marcos regulatorios de nuestros países, entonces empezar la implementación de estas falsas soluciones, como son los mercados red, que es la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, los mal llamados mecanismos de desarrollo limpio, y una de las nuevas alternativas, entre comillas, que se está promoviendo, que es la fractura hidráulica, que básicamente consiste en extraer del último espacio de la capa de la tierra las últimas reservas de petróleo. Esto es absolutamente nocivo y grave para todo nuestro ecosistema, para los ecosistemas terrestres y marinos, porque esto rompe todas las posibilidades de regeneración. Y además atenta realmente con el tema de todas las fuentes de agua y todo lo que existe bajo el mar. Y luego entonces, ¿qué discusiones estamos teniendo? ¿Qué discusiones tenemos dentro de la Cumbre de los Pueblos? Uno, que este proceso de recolonización evidentemente es una estrategia para que los pueblos sigamos dependiendo de las transnacionales de la comida, en este caso como Monsanto. Realmente mucho de lo que se dice en términos de quién aporta o no al alimento son conceptos míticos, ¿no? Donde se está, por ejemplo, desconociendo que más del 70% de la comida que nosotros hoy tenemos en nuestras mesas es producida por las y los campesinos, no es por las empresas. Entonces, lo que estamos aconteciendo entonces es a un proceso donde no estamos pudiendo tomar las decisiones de qué comer, cómo hacerlo, porque entonces son estas cadenas de alimentos las que están decidiendo el tipo de comida, el precio de comida que nosotros vamos a tener. Y luego, lo que mencionaba sobre la criminalización, es muy importante entender que esto no es aislado, esto está pasando en todos nuestros territorios. Tenemos muchísimas poblaciones que están siendo sitiadas, que están siendo acosadas de forma constante. aquí mismo tuvimos la oportunidad de conocer experiencias desde Colombia, desde muchos de los rincones de este país, desde Perú. Y entonces entendemos cómo ese proceso de criminalización es una estrategia de control, es una estrategia de intimidación. Entonces ahí es muy importante que entendamos que el tema de clima no es un tema únicamente ambiental, es un tema que va más allá, es un tema político realmente, es un tema económico. Entonces no podemos limitar la discusión a un tema del cambio de clima. El problema central no es que el clima esté cambiando. Uh-huh. El problema central es que la estructura de este sistema capitalista ha encontrado una forma de sobrevivir, de revestir, a través de la mal llamada economía verde, ¿ya? Uh-huh. Entonces, el sistema capitalista en su crisis busca una forma de reinventarse, y hoy el tema de apropiación de todos los recursos de la naturaleza constituye la forma que han encontrado. Marta, vos sos de Nicaragua, ¿no es así? Yo soy de El Salvador y vivo en Nicaragua. Ah, okay. No, es porque te quería hacer una pregunta. Yo sé que por más que el gobierno de Nicaragua inclusive haya tenido una serie de, ¿cómo se puede decir?, iniciativas progresistas, inclusive en algunos casos revolucionarias, bajo el punto de vista quizás de los recursos naturales, hubo una serie de críticas, ¿no?, con respecto a lo que está sucediendo allí y obviamente alargado a Centroamérica, ¿no? Sí, a ver, ¿cómo te explico? Nosotros entendemos todo este proceso, en algunas situaciones también nosotros desde los movimientos sociales nos encontramos en una posición muy, muy difícil, ¿no? Porque entendemos y apoyamos la propuesta que van en función del progreso y en función también de la inclusión social. Pero también tenemos otros problemas en términos de la aprobación de tratados de libre comercio, lo que está sucediendo ahorita con la construcción del canal interoceánico, por ejemplo. Para nosotros es como también es muy difícil no poder decirlo, es muy difícil no poder afirmar y no poder sentar una posición al respecto, ¿ya? Pero no una posición como la sienta la derecha, que está en contra de este proyecto porque no tiene en primera instancia un beneficio económico, sino porque estamos viendo que esto realmente atenta contra todas las formas de vida que existen en la principal reserva de agua que tenemos en el país, ¿no?, en Nicaragua. Ajá. Pero también es un proyecto de alto impacto ambiental para toda la región también. Claro. Y el tema de la inversión, el tema del capital. Entonces, aquí no es solamente que no queremos tener el capital de los Estados Unidos, sino que no se trata de eso, sino que el monopolio también de China no lo podemos dejar de ver también como un problema y como un riesgo para la soberanía de nuestros pueblos. Claro. Por mucho que nosotros no quisiéramos cuestionarlo, tenemos que hacerlo, porque eso no se trata de una desvinculación política de la izquierda, ¿no? Nosotros nos consideramos y somos un movimiento absolutamente progresista, de izquierda, anticapitalista, pero no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación ante este tipo de amenazas. Marta, la verdad que muy, muy clara, y te agradecemos muchísimo este contacto. ¿Cómo podemos tener mayor información o cómo podemos hacer para seguir un poco más de cerca lo que está sucediendo allí y lo que va a suceder, ¿no?, de cara a lo que va a ser la COP21? En las próximas horas vamos a tener información de lo que será este acuerdo. Nosotros ya realmente podemos adelantar que no tenemos realmente buenas noticias al respecto. Nosotros desde la red tampoco tenemos, habíamos puesto nuestras expectativas en ese proceso. Creemos más bien que tenemos que salir de esta trampa de estar esperando que es ahí donde se va a resolver. Estos espacios no son para resolver los problemas de los pueblos. Estos espacios se constituyen como mercados para negociar, ¿no? Ahí está la Coca-Cola, ahí está la Shell, ahí están las grandes petroleras que hoy se quiere aprobar soluciones donde se diga que estas son las que van a salvar el planeta, ¿no? Uh-huh. Es absolutamente indignante, preocupante, pero tiene que ser también un elemento que nos motive a seguir movilizándonos, a seguir planteando, pero sobre todo a seguir encontrándonos y a seguir solidarizándonos con todas las luchas territoriales que tenemos en nuestros países. Nosotros desde Nicaragua funciona lo que es la Secretaría Regional de Jubileo Suramérica. Entonces, ustedes pueden accesar al sitio web que es www.jubileosuramericas.net. Ese es el sitio web. Ahí van a encontrar toda la información, van a encontrar algunas de los informes que nosotros estamos poniendo y básicamente todos los planteamientos que nosotros tenemos. De hecho, yo aprovecho también el espacio para hacer un llamado a apoyar la campaña que nosotros estamos promoviendo junto con otras redes aliadas y amigas en relación a la solicitud por el retiro de las tropas de la MINUSTA de Haití. Claro. Este es un tema que tiene mucha relación con lo que estamos hablando, porque la presencia militar de las tropas de la MINUSTA, donde países como Argentina, Uruguay, Honduras tienen presencia militar desde hace 10 años, donde se gestó un golpe de Estado, pues estas unidades militares que se suponen pacificadoras, después de 10 años en donde han cometido una serie de violaciones de derechos humanos, donde introdujeron el cólera, lo que están hoy es resguardando el papel que tienen las principales transnacionales que están extrayendo el tema de minería y, por ejemplo, el tema de construcción de grandes infraestructuras de turismo. Entonces, esto tiene, por eso digo, el tema clima no es solamente el tema de decir qué acuerdo vamos a tener. Esto da para mucho y es también la oportunidad que está teniendo este sistema capitalista de poder entonces encontrar una salida. Excelente, Marta. La verdad no lo habría podido decir mejor. Muchísimas gracias. Okay. Muchísimas gracias a ustedes. Pues un fuerte abrazo para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Era Marta Flores, quien es una de las representantes de Jubileo Sur, que ella, bueno, lo decía justamente, es salvadoreña, pero trabaja desde Nicaragua, donde Jubileo Sur tiene su sede central para América Latina. Le damos la bienvenida a la señorita Juli Varela. Una hora y 20 más tarde de lo que podía haber empezado el programa, pero sí, hola, buenas tardes a todos del otro lado. Hola Fede, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, feliz último programa del Ombelico del Mundo. Igualmente, ha llegado para disfrutar de los últimos 40 minutos, me parece. Sí, no, está excelente. Bien, es una llegada bastante digna dentro de todo, pero bueno. Acá estamos. A veces... Vos sabés que hasta ahora no fuimos a Venezuela. Ajá. Estuvimos charlando con Fer Vicente acerca de lo que ha sido Venezuela 2014, por ponerle un título, ¿no? Interesante, sí. Desde las guarimbas que arrancaron a principio de año, la guerra económica, los asesinatos de Robert Serra y todo lo que sucedió en el último periodo. Luego nos fuimos a Colombia, donde hablamos con el editor, Andrés Hincapié, el editor de Colombia Informa, un portal alternativo de allí de Bogotá, acerca de una serie de amenazas que sufrieron los periodistas alternativos de Colombia por parte de grupos paramilitares. Uh-huh. Y luego nos fuimos justamente a Perú, a donde nos atendió una salvadoreña que vive en Nicaragua. Bien, toda América Latina completa. Exactamente, exactamente. Tenemos. Y era justamente la entrevista que estábamos escuchando recién mientras vos llegaste. Que la verdad, interesante lo que dice. Sí. Y bueno, ella hablaba del fracking, ¿no? Directamente, algo que a nosotros nos toca. Sí, nos está pasando bastante cerca todo esto. Acá nomás. Sí, acá en todos lados, en realidad, en toda América Latina. Ahora, ¿y qué más nos contaba? Sobre, por ejemplo. Bueno, ella es una de las representantes de Jubileo Sur en la Cumbre de los Pueblos, ¿no? Que es lo que venimos cubriendo hace un tiempito aquí en Ombelico del Mundo, que tiene que ver con la reunión que hacen movimientos sociales de toda América Latina en paralelo a la COP20, ¿no? Que claro. Es esta organización bancada por la ONU, ¿sí? Que está generando, como bien decía Marta, está generando un texto, un acuerdo, ¿no? Que va a sustituir lo que mundialmente es conocido como el Protocolo de Kioto, ¿no? En realidad, en 1994 se hace el primer acuerdo a nivel mundial acerca de la emisión de gases y acerca del cambio climático, que es vinculante legalmente a partir de 1997 con el Protocolo de Kioto. Ahora, el Protocolo de Kioto no lo ratificó prácticamente nadie de los que son los grandes emisores a nivel mundial, con lo cual su caída no es oficial. Nadie dijo, bueno, a partir de hoy el Protocolo de Kioto no vale más, pero es más que evidente. Claro, es más que evidente que no sirve de nada, con lo cual hay que establecer un nuevo acuerdo, ¿no? Y justamente este nuevo acuerdo se va a establecer el año que viene, en Francia, en el COP21. Pero el COP20 es a donde prácticamente se cocina todo. Se ¿no? reparten las cartas para exactamente. Esta nueva votación. Y por eso estaban todas esas grandes empresas de las cuales recién Marta nos contaba, ¿no? Entre ellas, obviamente, muchas de las que tienen que ver con lo que sucede acá en Argentina. Nosotros cuando arrancamos con esta cobertura de la Cumbre de los Pueblos, COP20, a mí me quedó bastante atragantado, de alguna manera, las ganas de charlar de una serie de cosas que suceden aquí, en la Argentina. Sí. Porque justo cuando sucedía, cuando empezaba la cumbre del COP20, fue cuando se conoció lo que sucedió en Chubut, por ejemplo, con respecto a esta ley popular, ¿no?, que había sido presentada en Chubut para decirle no a la megaminería, para prohibir la megaminería en todo el territorio de Chubut. Y qué pasa, que los legisladores cambian completamente todo el texto de la ley y aprueban una ley en la que prácticamente se abren las puertas a la megaminería. Había una foto que estaba bastante increíble, buena, de podemos cambiar un artículo porque no da. El de un legislador, mensajito de texto. El WhatsApp abierto de un legislador del Frente para la Victoria recibiendo órdenes del dueño de una de las mineras que tenía intereses económicos en el Chubut. Quédate tranquilo que después se arregla todo. Increíble eso, increíble. Nos mienten por la cara directamente. Y luego de eso, bueno, otra bofetada, ¿no? La semana pasada, la decisión por parte de la justicia, si no me equivoco, de Santiago del Estero, de absolver al mandante del asesinato de Cristian Ferreira, ¿no? El militante del MOCASE, que hemos charlado el año pasado acerca de esto en Radio Nauta, inclusive acá en Los Milicos del Mundo lo hemos mencionado. El militante del MOCASE asesinado por sicarios justamente por los intereses que tienen determinados empresarios en la soja, ¿no? En el la ampliación de la frontera agrícola, sojera, como se le dice, exacto, ¿no? Y eso, junto con lo que ha sucedido con el fracking, ¿no? Sobre todo en Vaca Muerta, los acuerdos con Chevron, todo lo que tiene que ver con Malvinas Argentinas en Córdoba, ¿no? Este anuncio que hizo Cristina Fernández de Kirchner directamente desde Nueva York, desde la 67 Asamblea de la ONU, ¿no? A donde decía, con bombos y platillos, Monsanto los queremos un montón, es más, vamos a abrir la primera y más grande planta de Monsanto de América Latina. Y se encontró con una resistencia terrible por parte de los movimientos sociales que llegaron a impedir, ¿no?, ese proyecto. La instalación, exacto. Bueno, esa es la gente que fue a Lima ahora. Claro, ¿no? Está bien, sí. Para que se entienda. Exactamente. Si nos venimos un poquito más acá, también tenemos al puerto acá de La Plata. Claro. El gran puerto de contenedores que también está en Cuba, que también se está haciendo en Brasil. O sea, tenemos un montón de lugares donde se produce soja, donde se produce, claro, materias primas. Ahora, de alguna manera hay que sacarlas. Bueno, también tenemos nuestras pequeñas vías de salida de nuestros países, ¿no? Obviamente, y todo esto es justamente lo que se estuvo charlando en la Cumbre de los Pueblos. Mira, si te parece, nosotros estuvimos trabajando junto con la Convergencia de Medios de Movimientos Sociales de cara a la Cumbre de los Pueblos de Lima durante las últimas 3 semanas. Estuvimos intercambiando materiales. Las entrevistas que han salido aquí en Lombelico del Mundo también se han divulgado a lo largo y a lo ancho de América Latina, la verdad que un trabajo muy interesante, entre ellos están los amigos de Radio Mundo Real, ¿no?, la radio de Uruguay, sí, que nos han enviado un material muy interesante. Es un resumen de, sí, lo que fueron las intervenciones de ayer en la Marcha Mundial por el Cambio Climático que se realizó en Lima, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar algunas de las intervenciones que tienen que ver justamente con todo esto que estábamos charlando. A ver. Adelante. Mujeres, indígenas, trabajadoras, trabajadores, ambientalistas, campesinos y campesinas. Todos y todas juntas en un movimiento mundial por justicia climática. Qué bonita tarde, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Agua, agua. El campo de la ciudad, campesinos, indígenas, trabajadores, estudiantes, todos en unidad. Todos aquí en esta plaza legendaria, porque ahí está San Martín, que hace más de 200 años con Bolívar también construía la unidad latinoamericana y los liberaban del imperio español, del imperialismo español. Hoy estamos luchando contra el imperialismo gringo y sus empresas de avanzada, las corporaciones transnacionales. Y aquí estamos para decirle basta a la Barrick Gold, basta a la Monsanto, basta a Dreyfus, a Cargill, a todos estos bancos que vienen a saquearnos. Y venimos a decir que no esperamos mucho de esa COP20, porque sabemos ahí

penca de ese maguey, su espina me está matando. La penca de ese maguey, su espina me está matando. Acércate, chaparrito, que esta lumbre está quemando. Acércate, chaparrito, que esta lumbre está quemando. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Todos tomamos Coca-Cola, lamentablemente. Cuando se tapa la taza del baño, ¿qué es lo que hacemos? Llamar al plomero, al experto para destapar la taza del baño. Sin embargo, el plomero, con sus diferentes instrumentos, no puede resolver y nos pide: dame 5 bolivianos, 8 bolivianos, ¿para qué? Para comprar Coca-Cola. Compra Coca-Cola y echa a la taza del baño. Pasa minutos, ya está destapado. Imagínese qué químicos tendrá la Coca-Cola. Desde el sur, el ombelico del mundo. Y un poco este separador que acabamos de escuchar de Evo significa de alguna manera alguna de las formas con las cuales hemos decidido encarar este ombelico del mundo de 2014. ¿Qué tiene que ver con el humor? No, no tiene que ver tanto de reírnos del otro, sino también de generar, ¿no?, un poco de humor, un poco de risa, cosas que suceden en América Latina y que, nada, de alguna manera hemos tratado de retratar, ¿no? Exacto, todos toman Coca-Cola, nosotros acá estamos tomando mate en el estudio, así que... Con 35 grados de calor. Exacto, pero tenemos un gran aire acá en el estudio, sí, así sí, que sí. Está... Los amigos de Radenauta se han puesto. Sí, con... así que no estamos sufriendo estas cosas de diciembre. ¿Qué pasa? Hemos llegado prácticamente al final de este ombelico del mundo, no solamente el ombelico del mundo número 66, sino el ombelico del mundo 2014. Y no nos queríamos ir sin antes, de alguna manera, mencionar algunas de las cosas que hemos hecho durante este 2014. Hoy vos justo no estabas, pero cuando hablamos con Fer... desde Caracas, él, nada, yo la saludé, obviamente le preguntaba si en 2015 íbamos a contar con él. Él decía que sí, que no había ningún tipo de problema y que seguramente el ombelico del mundo tenía para festejar con respecto al año que ha hecho. Y yo creo que, bajo cierto punto de vista, sí. Sí, por supuesto. Yo me acuerdo en la primera reunión de producción, cuando empezamos, por marzo, cuando me incorporé al programa. La consigna era, tratemos de corrernos, correr el eje de esta cosa de el oso panda atrapado en el zoológico de Estados Unidos. Creo que lo hemos hecho. Fue superior por mucho. Sí, trabajamos mucho como... Hemos hablado con India, por ejemplo, sí. Hemos hablado con Oriente, hablamos con brasileros, con Estados Unidos, cuando fue el despelote este del asesinato, sí. Claro. Sí, hemos tratado desde el principio, en realidad, del ombelico del mundo, de aportar de alguna manera una visión un poco más fresca, inclusive con datos de humor, acerca de lo que sucede en América Latina y el mundo, principalmente desde un punto de vista muy claro, ¿no? Sí. Hemos siempre buscado personas intelectuales, inclusive gente que trabaja de periodista, gente que trabaja también en puestos oficiales, en cargos del Estado y todo lo demás, pero que tuviesen algún tipo de relación con aquel sector, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces está silenciado en todo el periodismo a nivel mundial, que son los movimientos sociales, que son las organizaciones de la sociedad civil, como le dicen algunos, ¿no? Siempre cuando tratábamos de armar alguna nota o tratábamos de reconstruirla era, bueno, ¿y quién está cubriendo? Y Reuters, bueno, ¿y claro, cómo hacemos para a ver quiénes son los otros que también cubren y que también dicen otras cosas? Bueno, nosotros venimos a uh-huh. sumar un poquito un poroto de este lado del equipo, ¿no? Quienes quizás han tenido algún tipo de acercamiento a lo que son el estudio de las relaciones internacionales, aunque sea desde una perspectiva, ¿cómo se puede decir?, solamente de cursar un cuatrimestre o de ir exclusivamente a algún que otro seminario, seguramente sabrá que una de las leyes fundamentales del periodismo, no, de las relaciones internacionales, es que estas tienen dos principales actores, que son el soldado y el diplomático, y por lo general los grandes medios de comunicación se atienen a este tipo de visión, a donde quienes cuentan, quienes tienen que hablar, son el soldado y el diplomático, a donde muchas veces el diplomático no es un enviado oficial por parte de un Estado, sino que se trata de grandes empresarios, también al servicio de algún que otro Estado, algún que otro interés imperial por parte de algunos Estados, pero sin embargo siguen siendo los actores privilegiados. Lombelico del Mundo, así como muchísimos otros medios de información a lo largo y a lo ancho del mundo, hemos tratado de poner sobre la mesa la posibilidad de que existan otros actores que hacen a las relaciones internacionales y que en muchos casos lo podríamos definir como los pueblos, ¿no? Uh-huh. Y quizás es esa la intención que ha tenido este programa y que va a seguir teniendo, porque vamos a seguir en lo que va a ser el 2015, pero que me parece una de las cosas más a rescatar, ¿no? Por parte de la producción, del trabajo que hemos hecho durante el año, tanto en Lombelico del Mundo, aquí en la radio, como en otros lugares, porque todos los tres que integramos el colectivo de Lombelico del Mundo, tenemos también alguna que otra intervención por otro lado, ¿no? Con respecto a todo esto. Entonces, quizás esta es la idea que queremos seguir abonando, ¿no? Que queremos seguir haciendo crecer. Y para hacer eso, seguramente a partir de 2015 vamos a necesitar de muchas más manos, muchas más voces, muchas más personas que se acerquen, ¿no? A construir periodismo internacional del bueno y desde el lugar que nos toca de alguna manera y que elegimos. Hace y que estamos reforzando. Exactamente, exactamente, ¿no? Exactamente. Hace pocos días tuvimos una serie de reuniones aquí en Radio Nauta, donde nosotros decíamos, sí, Lombelico del Mundo lo podríamos hacer en cualquier otra radio. Podríamos tranquilamente agarrar el formato así como está en este momento, ponerlo en una radio comercial y probablemente, hasta te digo que no sé si nos pagarían, pero por lo menos los viáticos los tendríamos asegurados y las llamadas telefónicas nos las pagaría la radio y no de nuestro bolsillo. Pero nosotros no queremos hacerlo en otra radio. Nosotros uh-huh. queremos hacerlo desde una radio que tenga una perspectiva como es la de Radionauta, que es la perspectiva de un medio comunitario, de tratar de trabajar todo este tipo de situaciones desde un punto de vista alternativo, justamente, que es el que acabo de explicar con respecto a las relaciones internacionales. Sí, no, me has dejado sin palabras, Federico Larsen. La verdad que no, muy completo te resulta. A ver, ¿qué más agregar? Que bueno, y una cosa por ahí, que si queremos empezar a hablar con aquellos diplomáticos, sería uh-huh. muy interesante también correrlos de ese lugarcito uh-huh. tan acartonado que a veces sí. se ocupa y que se hace mucha gala, ¿no? A veces. Y bueno, y empezar a ver, ponernos en juego. Uh-huh. A ver, bueno, hablemos con alguno y corramoslo de ese lugar de la defensa. Podemos tranquilamente comentar que uno de los secretos, digamos, de hacer periodismo, sobre todo como lo hacemos aquí en Lombelico del Mundo, a donde le damos mucho énfasis, mucha importancia a lo que tiene que ver con la entrevista, que tiene uh-huh. que ver al no decir nosotros, mirá, las cosas son así. Esto es lo que pensamos No, sino llamar a gente, digamos, que tenga que ver con el asunto, tratar de dialogar, sí. razonar juntos, ¿no? Bueno, uno de los secretos es que para tener tres entrevistas como la que estuvimos hoy aquí en el aire de Lombelico del Mundo, obviamente tanteás por lo menos a 9 personas. Claro. Con lo cual, adentro de esas 9 personas, siempre hubo personajes ligados a la diplomacia, siempre hubo personajes ligados, a los puestos oficiales. Hemos entrevistado expresidentes, hemos entrevistado candidatos a presidentes, hemos entrevistado diputados, senadores, hemos entrevistado a gente de un poco más acartonada, por uh-huh. decirlo de alguna manera. Pero la verdad es que lastimosamente son muy pocos los que se atreven a hablar con un medio, sobre todo cuando uno va diciendo quién es. Uno dice, nosotros somos esto, pensamos esto y lo trabajamos desde esta perspectiva y queremos trabajar y queremos charlar sobre esto. Y muchas veces se apichonan con todo el presupuesto oficial, con todos los grandes, las limusinas y todo lo demás, no lo hacen, no aparecen. La cosa realmente llama muchísimo la atención, porque obviamente van a seguir buscando lugares más cómodos, ¿no? Justamente los Reuters, justamente los BBC, los CNN. Y la incomodidad que por ahí nosotros desde el lugarcito que tenemos les provocamos, a veces es buena. A veces sí, es muy buena. Se me está ocurriendo un spot para el año que viene, ya. Ajá. Ya te digo. Incomodando, incomodando al diplomático. No puede ser, no es muy buena. Así que bueno, hacemos un llamado de cara a lo que va a ser el 2015 a todos aquellos y aquellas que se sientan o no periodistas, pero tienen quizás un interés particular hacia las relaciones internacionales, hacia todo lo que tiene que ver con el mundo, ¿no? Y lo que sucede en el mundo, a acercarse, ¿sí? A Radionauta, acercarse a Lombelico del Mundo. Nos pueden encontrar a través del Facebook, ¿no? Nos buscan como Lombelico del Mundo, mismo como Radionauta, a través de las redes sociales, a través de nuestro blog. Por donde quieran, nos pueden escribir, nos pueden contactar y los invitamos, ¿no? A sumarse a esto sabiendo, ¿no? Desde dónde habla uno. Uh-huh. Hay un periodista amigo que dice, hay que aprender a descubrir las obsesiones y empezar a trabajar sobre ellas. Bueno, debe haber en algún recóndito lugar de esta ciudad o de cualquier ciudad del mundo, uh-huh, alguien que le guste, que esté profundizando sobre algún tema puntual, chiquito, de donde sea de este globo. Bueno, empecemos a trabajar eso. Vengan, acérquense y súmense a este programa que tiene las puertas abiertas. Obviamente tenemos que agradecer a toda la gente de Radionauta FM 106.3, que va a continuar con la programación. Una radio no se apaga durante el verano, al contrario, van a poder escuchar música. Vamos a estar también como Lombelico del Mundo durante el verano. Vamos a repetir seguramente varias de las entrevistas que hemos hecho, porque entendemos que hemos logrado acumular una gran cantidad de material muy interesante, no solamente por nosotros, sino por muchísima gente. De hecho, las entrevistas de Radionauta se han replicado en una enorme cantidad de páginas web, inclusive en diarios. Yo descubrí anteayer que algunas de las entrevistas han sido publicadas en el Telégrafo de Ecuador, por ejemplo, en Caracas también han sido publicadas. Agradecemos obviamente a la gente de la Radio del Sur de Caracas, que nos ha ayudado un montonazo durante el último tramo, ¿no? De uh-huh, este Ombelico del Mundo, reproduciendo buena parte de nuestro material e inclusive mandándonos, ¿no? El compañero Pedro Brigger, que también nos ha replicado varias veces, que también, y que nos ha abierto el juego, ¿no? Exactamente, a poder laburar ahí en Nodal, a poder trabajar con él también, así como muchísima otra gente que se ha acercado. La verdad, desde que existe el Ombelico del Mundo, hemos logrado ocupar un pequeño espacio dentro del mundillo del periodismo internacional, que bueno, esperemos que sea cada vez más grande, porque quizás la perspectiva que nosotros traemos es una perspectiva un poco diferente, ¿no? A la que muchos de los que hacen este trabajo tienen. Y bueno, cerramos el 2014 pensando en 2015, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo prometo no llegar tan tarde, voy a hacerme cargo de más programas de este ciclo. No, y sí, apostamos en 2015 y apostamos con ideas, uh-huh, con proyecto de cambio. Bueno, podemos adelantar que para el año que viene la radio está pensando una serie de cambios y reacomodos en lo que tiene que ver con la grilla, así que no sabemos muy bien a qué hora o cuándo va a estar Lombelico del Mundo 2015, pero va a estar. lombelicodelmundoblog.wordpress.com es el lugar a donde pueden entrar y encontrar todas las producciones que hemos hecho durante este 2014 y 2013. Exactamente, y Lombelico del Mundo, la página en Facebook. ¿Qué más? radionautafm@gmail.com, el mail de la radio, uh-huh, radionautafm.wordpress.com, el blog de la radio para replicar y escuchar en vivo todo lo que quieran. Hemos hecho este Ombelico del Mundo 2014, Federico Larsen quien les habla, Matías Otero, que no ha podido venir hoy, pero bueno, la despedida con él la hemos hecho la semana pasada, Panambi Méndez, quien es hoy operadora, así como en las últimas semanas lo ha estado ahí al pie del cañón dando una mano, y la verdad, agradecemos muchísimo su disponibilidad. Ha estado también Luchi, ¿sí? Luchi, este, que, ¿sí?, que ha sido una de las operadoras luego de que el amigo Fernando Gómez tirara la toalla, abandonara este, así fácilmente la operación técnica de este programa. No, en realidad, por cuestiones laborales, no ha podido venir más los viernes, pero también le mandamos un gran abrazo a Fernando Gómez, esté donde esté, porque probablemente debe estar en algún lugar de Argentina trabajando. El señor Pablito Lesiani también ha sido otro de los operadores de este programa. Si no me equivoco, Germán Gómez también operó un programa durante este 2014. Toda esta gente linda que nos ha dado una mano para que El Ombelico del Mundo saliera, obviamente tiene un lugarcito especial en nuestros corazoncitos. Juli Varela. Muchas gracias, camarada Larsen. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. El Ombelico del Mundo 2014 cierra así y nos vamos con un temita para levantar. Ajá. Jimmy Cliff. ¿Sí? Bien. Y nos vemos en la fiesta de esta noche. Ah, es verdad. Tiramos el datito antes de irnos. Esta noche Cachitas Now va a estar tocando aquí en el Olga Vázquez, fiesta de cierre de año de Radionauta y el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, a partir de las 23:30 horas. La entrada está a unos fabulosos 30 p para ver un poco de cumbia, sí, y divertirse y bailar y bailotear durante toda la noche. Ahora sí, ¿nos vamos? Nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene. Chau. Say forgive them, Lord, they know not what they've done. Cause as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now. What's mine? And then the harder they come, the harder they fall, one and all. Harder they come, the harder they fall. Harder they come, harder they fall.